el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para reflexionar con ustedes sobre los asuntos que son de nuestro interés común, el interés de todas y de todos en el país. Inicia una nueva semana, una semana que apunta a ser, como ha venido siempre, desde el inicio de la Revolución Bolivariana, muy promisoria, muy provechosa para nuestro país y muy, muy provechosa para el mundo entero, en virtud fundamentalmente del ejemplo que se está dando en Venezuela para la superación del percance que es para la sociedad en el mundo entero, el rebrote que se ve que está empeñado en tener en la sociedad, en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, las corrientes neofascistas, neonazis, que aquí han adquirido ese rostro tan horrendo que ha tenido expresión las últimas semanas con el comportamiento violento, criminal, asesino que ha tenido y que ha cobrado vidas de manera tan injustificada como dolorosa, en nombre de una barbaridad, de una atrocidad que no tiene razonamiento posible alguno, que no tiene justificación, como decimos, y que tiene que ser siempre repudiado por toda la sociedad. Ese repudio que se ha venido expresando, como lo hemos dicho y como se va conociendo cada día con más fuerza a través de las distintas investigaciones de opinión que van apareciendo, que van corroborando ese repudio al carácter fascista que los sectores de la derecha y la ultraderecha le han dado a la lucha en contra de la revolución, que han arreciado en las últimas semanas de la manera más inmisericorde contra el pueblo venezolano, solo por el afán de captar para el capitalismo, para el modelo de democracia neoliberal que promueve el imperio norteamericano, a nuestro territorio como un espacio conquistado. Por ello, entonces, las muertes que han provocado sin ningún miramiento, sin ninguna compasión, sin ninguna piedad por el ser humano. La frialdad del fascismo es verdaderamente pavorosa. Y la forma como ha logrado captar a alguna gente de esos sectores de la derecha es todavía más pavorosa, más horrenda, porque deja ver toda su capacidad para el mal, para la perversión, para la criminalidad sin miramiento. Pero como decimos, nos complace muchísimo cuando vemos los avances que está teniendo la cordura, la sensatez, en la medida en que avanza la irracionalidad como fórmula de esos sectores que se van reduciendo cada vez más, pero que avanza en su expresión, en su conducta ante el mundo, a la vez que se va reduciendo como sector. El 63.3% de los venezolanos confía en que el gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solventará los problemas del país, tales como los de desabastecimiento, inflación, inseguridad, entre otros. De eso vamos a hablar el día de hoy. Mientras que el 36.2% de los ciudadanos presentan desconfianza en el Ejecutivo Nacional, es decir, una sustantiva minoría que está en el orden de menos de la mitad de la gente que expresan esa desconfianza, según investigación realizada por la empresa International Consulting Service. Esta cifra es más que reveladora, es contundente. En un país democrático, de clara vocación democrática entre su población, esa tiene que ser una cifra determinante de cómo debe asumirse en este momento el debate sobre la conducción del país. Pero más allá de ello, hay, como lo presentara ayer el, el doctor José Vicente Rangel en su espacio de reflexión, también José Vicente hoy, en la investigación de International Consulting Service aparece cuando se pregunta por quién votarían si fuesen hoy las elecciones presidenciales los siguientes datos. Nicolás Maduro, 55.8%. Cualquier líder que ponga la oposición, 33%. Y los indecisos, 9.2. Eso ya todavía es más contundente que la anterior cifra que arroja el respaldo al gobierno y a sus posibilidades de superación, es decir, la confianza en la superación de los problemas que aquejan a la sociedad. Es mucho más contundente cuando se consulta sobre por quién votaría la gente si la elección presidencial fuese hoy. Pero cuando se evalúa por sector político y se pregunta cómo es la evaluación de la mesa de la Unidad Democrática por parte de la población, resulta que es muchísimo más lapidaria y reveladora la respuesta que da la gente en este momento actual, en que la oposición sigue empeñada en jugar a la violencia porque cree que ciertamente hay algún avance por ahí para sus posibilidades de hacerse del poder. A la gente se le preguntó cómo evalúa a la mesa de la Unidad Democrática, y respondió el 71%, ya puede ir hablándose de la totalidad de la población, el 71% evaluó que pésima o mala. No hay ningún tipo de equívoco en la cifra. No puede haber ahí una suerte de duda sobre si es que la sociedad no está clara respecto de la mesa de la Unidad Democrática o no. Hay una contundente y clara evaluación. Hay un repudio masivo, mayoritario y casi total a la mesa de la Unidad Democrática, según este trabajo de International Consulting Service. Pero todavía mucho más allá es la evaluación de lo que ha evadido la oposición para tratar de jugar al kikiriwiki con el asunto de las protestas. La encuesta finalmente arrojó que 87.1% de los venezolanos califican como violentas las protestas accionadas en los últimos días por grupos opositores, y 9.4 no cree que sean violentas. Es decir, ahí se ve claramente hasta dónde alcanzan las posibilidades de oxigenación social de los guarimberos. Ahí están solamente los guarimberos asalariados, los paramilitares que son inyectados a nuestra sociedad desde fuera de nuestras fronteras, y los familiares, las tías, la gente irracional, disociada, que acompaña a los guarimberos, que como hemos dicho en las últimas entregas, en las últimas semanas, hace semanas no aparece por ahí un estudiante, y lo siguen vendiendo ese fenómeno como expresión de una protesta estudiantil. No pueden, no han podido, y por eso tienen este rechazo masivo de la sociedad, no solo por el carácter violento, que para todo el mundo es esa expresión contra el gobierno, sino porque la gente sabe que no hay ahí ni un solo estudiante. Los estudiantes están en sus discotecas, como lo demuestra el diario Panorama este fin de semana, en un reportaje extraordinario que hace y que da cuenta de cómo, mientras incendian universidades, mientras incendian instalaciones públicas de todo tipo, pero fundamentalmente universidades, los que se quieren vender como manifestantes pacíficos, van a la discoteca de noche a ponerles letreros de no te rindas, de SOS, de lucha por no sé qué cosa, allá en Maracaibo. A las discotecas no las incendian, porque ellos son rolos de vivo. Están rumbiándose el asunto como si fuera una acción de camping y al mejor estilo de Hollywood. Están rechazados en la totalidad de la población, pero a ellos no les importa porque ellos no están en un proceso electoral. A ellos no les interesa la evaluación de la sociedad. El 87.1% del rechazo de la población es un rechazo total, abrumador, contundente. Pero a ellos no les interesa, a ese 9.4%, porque ellos saben que esto no es un asunto para decidir el derribamiento del gobierno legítimo, constitucional, que tenemos en el país, sino para echar vaina un rato. Por eso no hay una reacción frente a estas cifras por parte de esos sectores y no hay entonces una reflexión o una reconvención. Esa misma cifra es la que está expresando respaldo a las conferencias de paz. 84% aprecia como buena la conferencia de paz, con lo cual se respalda el accionar del gobierno bolivariano en la actual coyuntura. Y se da entonces un respaldo total y masivo al gobierno del presidente Maduro. Pero esta gente de las guarimbas, esta gente que se reduce en ese 9.4%, el viejero loco, irracional y disociado que aparece ahí en las guarimbas, los paracos que están ahí activados, y los que como nosotros lo vimos personalmente en la cercanía a la Francisco de Miranda ahí en Chacao, una cantidad de malvivientes que no tienen nada que ver con estudiante alguno, que se presentan rondando las 6:00 p.m, 6:30 p.m, que llegan y se estacionan en sus motos en las calles que dan hacia el Sambil, hacia allá abajo, esa zona que no tiene ninguna circulación de gente, mucho menos a esa hora, y que colocan su moto ahí y uno los ve cómo se bajan de lo más tranquilo y cómo conversan sobre lo que van a hacer, porque nos correspondió estar estacionados en estos días, el fin de semana, esperando a alguien en el carro y ellos no se percataron de que estábamos ahí. Y pudimos ver cómo llegaban de lo más tranquilo, ponían su moto, con una pinta que tenían de que no venían a comprar, mucho menos a la hora que están cerrando las tiendas, de que no venían a ir a cenar en ninguno de los restaurantes del Sambil, de que no venían a visitar a nadie, porque no hay nadie que viva por ahí cerca, porque es la zona industrial que da ahí del Sambil hacia abajo, de que no venían a hacer ninguna diligencia de donde venían. Venían a instalarse a esperar la hora de la acción que tenían que acometer. Son los mismos que empiezan a ponerse entonces la franela que traen como vestimenta, como capucha, y son los mismos que incendian a partir de determinada hora con una rigurosidad cronológica que termina por sorprender, pero que cuando uno ve ese fenómeno entiende, hay un ejército pagado de tipos que vienen efectivamente del barrio, pero que encuentran ahí un negocio seguro, que no les cuesta en lo más mínimo, porque además saben que no hay represión alguna, sino una que otra bomba lacrimógena, a lo cual ellos no le tienen el más mínimo cuidado. Y entonces se ganan su billetico, o su porción de droga, con la que se sabe ya, como lo ha denunciado el presidente Maduro, con la que le pagan, y vienen y se montan en su moto y se van después que termine el zafarrancho a las 2, 3 o 4 horas a lo sumo. Es una actividad al estilo del camping, como hemos dicho, y que se expresa mucho en sociedades que están profundamente impactadas por la cultura hollywoodense. Las culturas de las sociedades pitiyanquis, como la venezolana, en la clase media, en los sectores pudientes de la sociedad, que ha estado desde toda la vida arrodillada a la transculturización, a la alienación que nos viene de esa fábrica de cultura que es la de Hollywood y que permite a quien examine con detenimiento entender muchas veces aspectos significativos de este fenómeno de disociación, de irracionalidad que se expresa con eso de la guarimba. Se sabe que hay la influencia, por una parte, de un loco de carretera que tienen en Miami, un terrorista latinoamericano, el hermano de María Conchita, el Mario Conchito Alonso que tienen en Miami, y que eso se produce por la falta de liderazgo que hay en la oposición, la carencia tan severa de un liderazgo que conduzca las angustias, las aspiraciones de un sector contrarrevolucionario que tiene todo derecho a hacerlo en la democracia profunda que estamos construyendo los venezolanos, pero que en modo alguno tiene por qué llegar a esos niveles de irracionalidad, de destemplanza, de insensatez. Pero otra que lo explica, otra razón, es esa, la cultura cinematográfica, de lo que hemos hablado muchísimo a través del tiempo y lo hemos investigado. Cuando uno examina, por ejemplo, la película Los Miserables, en su versión que reproduce la puesta en escena en Broadway de la misma, de esa gran obra de Víctor Hugo que tanto hizo conocer el presidente Maduro al pueblo, precisamente por su contenido de una profunda verdad humana, es aquí totalmente tergiversado e invertido en esa película que coloca como un protagonista, como un ser vivo a la barricada, y coloca a la barricada como el centro de una acción liberadora que nunca fue, en efecto, en la historia real, en la Revolución Francesa, sino que fue un fenómeno, porque por primera vez aparecía la barricada como instrumento de defensa, y que en esta película es distorsionada al extremo de colocarla en expresiones que uno ve cómo se reflejan casi al calco en estas acciones de los guarimberos. La solicitud a la comunidad, a los vecinos, traigan lo que sea, traigan los muebles, traigan todo, y destruyen toda su casa para colocarlo en la barricada. La barricada es el centro, es la acción. Y luego el accionar violento de quienes disparan sobre quien quiera o pretenda tocar algo de la guarimba. No se debe tocar la guarimba, porque la guarimba es salvadora. Es lo que pone la película de esta versión de Hollywood, de Los Miserables. En una sociedad pitiyanqui, en una sociedad cuya única cultura deriva del contenido cinematográfico que ha visto toda su vida, eso es perfectamente explicable. Por eso están en lo que están. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida regresamos para seguir analizando este fenómeno de la disociación psicótica de los guarimberos. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Siempre a esta hora compartiendo con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Ya nos están reportando desde temprano el empeño que tiene un grupito que es una cosa verdaderamente ridícula, de lo insignificante que es, en La Bollera, ahí en el municipio Baruta. Han cerrado de nuevo ahí y hay una cola muy grande porque están esos disociados, que ellos tienen ahí un punto que para ellos estratégicamente es de gran valor, porque tienen mucho espacio para el repliegue. Ustedes saben que la guarimba se basa en la cobardía de los actores de la guarimba. Ellos no enfrentan, ellos se enfrentan cuando están en un grupo bastante grande y aparece alguien que sea un chavista connotado, como Winston Vallenilla, quien desde ya le enviamos nuestra solidaridad y nuestro mayor afecto desde acá, desde Sin Tapujos, ante la agresión de la que fue víctima el día de ayer, precisamente, en un restaurante ahí en Hoyo de la Puerta, en Baruta. Baruta está desguarnecida, la policía tiene órdenes directas de Gerardo Blay, el guarimbero mayor del municipio, de no actuar en nada que tenga que ver con las acciones violentas, delincuenciales, criminales, de estos tipos que ellos están protegiendo en estos municipios, en El Hatillo, en Baruta, y que se han negado, están en perfecta y clara rebelión, los alcaldes Molanqui y Gerardo Blay, frente a las claras instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia en ese sentido. Y ellos consideran territorio liberado ese espacio de La Bollera, porque tiene mucho, como digo, donde replegarse rápidamente. La cobardía es el factor fundamental ahí. Ellos son valientes cuando son muchos, pero usted lo ve solo a cada uno de esos fascistas en cualquier parte, en un centro comercial, donde sea, en cualquier restaurante, y están calladitos y hasta los buenos días dan cuando lo reconocen a uno. Buena, ¿cómo está usted?, le dicen a uno. En lo que pasan de 4 o 5... cambian de actitud y se vuelven una suerte de Hulk, el invencible. Ahí sí son ellos, de verdad. Y esa es expresión todavía mucho más cruda, más reveladora, del carácter cobarde que les es tan, tan característico a esos miserables. Ellos arremetieron contra Winston el día de ayer. Al parecer, le produjeron lesiones severas, sobre todo en la cara. Y habrá mucho escuálido ahorita que esté oyendo el asunto que diga, bueno, ¿quién lo manda? Y hay que recordarle que si ese es el razonamiento, entonces debiera servir también para que cualquier chavista agrediera a los escuálidos y los fuera a buscar en bandada, en horda, a ellos, a donde ellos están, caerles encima, y entonces habría que decir, bueno, ¿quién los manda a ser escuálidos, pues? Esa lógica es la que tienen que tener en mente, en su irracionalidad, cuando estén tratando de articular alguna justificación frente a esa insensatez de salir a agredir a una persona que por lo general lo hacen cuando está con su esposa y sus hijos, que es todavía mucho más cobarde lo que están haciendo. Y de esto hay que hablar muchísimo, porque es precisamente lo que permite definir con mayor claridad una diferencia sustantiva entre lo que esa gente está haciendo y lo que es la propuesta revolucionaria profundamente humanista que caracteriza al chavismo. Es ahí donde ellos están quedando en evidencia ante el país y ante el mundo, y por eso esto hay que resaltarlo más que ningún otro razonamiento o argumentación sobre lo que nos está sucediendo en el país. El carácter profundamente cobarde de esta gente y su forma de actuar frente a lo que ellos consideran que encarna el chavismo en cualquier forma en que se expresa. Es la gente que al actuar así está logrando dejar claro a su propia gente, como lo demuestran las encuestas que yo he estado señalando el día de hoy, que están colocados en el sitio indebido, en el ángulo indebido del debate. Y eso favorece, por supuesto, a la revolución, la ha ido fortaleciendo y está dejando cada vez más lejana la posibilidad de que haya alguna sanción internacional contra el país y alguna intervención extranjera ulterior a eso. De modo que celebramos la irracionalidad de esta gente, porque, como decimos, es lo que los está poniendo más en evidencia por encima de cualquier argumentación que podamos hacer nosotros desde acá, desde el análisis revolucionario. Son ellos mismos, como Chacumbele, los que se están matando a sí mismos. Hoy es día de San Cristóbal. Tal día como hoy, un 31 de marzo, se funda la ciudad de San Cristóbal por el capitán del ejército español Juan Maldonado y Ordóñez de Villagarán, de Villaquirán, que funda la ciudad y le asigna el nombre de Villa de San Cristóbal, poblada inicialmente con 30 vecinos y soldados que lo acompañaban en la expedición, la cual, óiganlo bien, fue ordenada la fundación de San Cristóbal por el Cabildo de Pamplona y autorizada por la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Y sobre esto hay que detenerse, porque se ha querido utilizar como bandera, como punta de lanza de ese fascismo que han querido desatar en el país sin lograrlo estos sectores ultraderechistas, la supuesta gallardía de los gochos, como lo llaman ellos, sin saber que no hay nada que ofenda más a un andino, a un tachirense, que le digan gocho, porque eso es como decirle bruto. Y entonces ellos han agarrado, como lo suelen hacer en su ignorancia, el tema de que los gochos son los valiosos y son los que hay que seguir. Hay un mito con ese asunto de los gochos, porque durante muchísimo tiempo, desde hace más de 100 años, de allá vinieron muchas veces quienes ostentaron el poder en Venezuela. Y entonces ha habido, como digo, a través del tiempo, la creencia de que allá hay una suerte de casta superior para la lucha política entre los venezolanos. Ese es un equívoco que vale la pena comentar. El hecho de que de allá haya venido Gómez, que haya venido Cipriano Castro, que haya venido Pérez Jiménez, eso que le ha dado la sustentación a esa tesis de que los gochos son una gente que están destinada por la providencia para ser conductores del poder en Venezuela, tiene un origen en este fenómeno de la fundación de San Cristóbal. Recordemos que Venezuela era una capitanía general, mientras que Colombia, Bogotá en particular, era un virreinato asumido así por la corona española. Una de las cosas que pretendía derruir como tema central el proceso independentista era esa desnaturalización que se había querido imponer desde Europa, desde el viejo mundo, copiando al calco las formas de organización de la sociedad y de gobierno que tenían en aquel viejo mundo, acá en el suelo americano. Esa era parte de la propuesta desde el punto de vista político del proceso independentista. Acabar con esa distorsión que se nos quiso imponer, de que aquí había un virreinato, y había dos en realidad, pero que había en esta zona de nuestros países un virreinato y que los demás entonces eran departamentos subordinados a ese poder que quería imponer el imperio español en nuestro suelo. Pero la forma como se fue estructurando entonces esa visión de cómo debía ser la sociedad determinó en mucho que San Cristóbal tuviera desde siempre esa idea de que ella se debe más a Colombia que a Venezuela, porque por supuesto primero es fundada por una orden emanada desde el virreinato, es decir, desde Bogotá, teniendo como ciudad de conexión a Cúcuta más que cualquier otra, por razones que obedecen más a la topografía de la región que a ninguna otra, es decir, es mucho más inaccesible cualquier otra ciudad venezolana, mucho más inaccesible todavía la capital, Caracas, sobre todo por la dificultad que representa esa muralla natural que es la cordillera de los Andes. Entonces es mucho más difícil acceder a Caracas que acceder a Cúcuta. Pero con ese origen que tiene San Cristóbal de ser fundada por una orden emanada desde el virreinato en Bogotá, es todavía mucho más comprensible o explicable esa creencia nunca dicha, nunca expresada abiertamente, de que ellos se deben mucho más a Colombia que a Venezuela. De hecho, la reacción tan furiosa en contra del gobierno bolivariano en este momento allá en el Táchira se explica porque es a partir de que el gobierno bolivariano avanza una política de revisión de todo el proceso de intercambio comercial con el asunto de el contrabando de extracción o bachaqueo, como se le ha llamado, y es ahí donde se desata la furia más violenta contra el gobierno bolivariano en todas estas rebeliones que siguen empeñados en ver como movimiento estudiantil. No hay un solo estudiante protestando en el Táchira, sino puro bachaquero, puro contrabandista y puro paraco, lo que están tratando de incendiar San Cristóbal por una razón, porque ellos consideran esta una oportunidad de avanzar en la anexión de San Cristóbal y del Estado Táchira en general a Colombia. Hay un movimiento secesionista abiertamente declarado que tiene que ver, como decimos, con el carácter ancestral de una convicción subyacente en el espíritu de muchos de los tachirenses que han votado siempre en contra de la revolución, que ha sido sumamente difícil para consolidar allá el avance de la revolución, por esa convicción que tienen ellos de que ellos se deben más a Colombia que a Venezuela. Me van a perdonar los compatriotas del Táchira que me están oyendo, pero esa es la más absoluta verdad. Y eso es precisamente lo que tiene que quedar claro para que las acciones que adelante el gobierno revolucionario, el gobierno patriótico venezolano, para frenar esas pretensiones secesionistas que se están dando allá en el Táchira. No hay ninguna protesta estudiantil, lo que hay es la búsqueda de soliviantar a la población para someterla a las pretensiones que adelanta en este momento fundamentalmente Álvaro Uribe desde Colombia para mostrarla como un gran logro que le permita obtener la presidencia de la República, porque conquistó un nuevo territorio para esa nación. Es decir, lo está utilizando de manera electorera y por eso invierte tanto esfuerzo en tratar de provocar una situación sismática, una crisis en el estado Táchira que le permita levantar un movimiento secesionista y con ello aparecer como un gran conquistador de una de las grandes metas, de los grandes anhelos que la oligarquía ha cultivado a través del tiempo desde que somos república entre su población, para usarla con esos mismos fines y por supuesto con el avieso propósito del beneficio económico que les reportaría el alcanzar y hacerse de muchos más territorios de los que les corresponde. Desde nuestros orígenes ha sido la pugna por Castillete, por los límites del Golfo de Venezuela, allá en el norte del estado Zulia y de Santander, del lado colombiano. Ha sido desde siempre la lucha por tratar de hacerse en todo nuestro estado fronterizo de territorio, por su voracidad, por su concepción imperialista que tienen desde su nacimiento, desde sus orígenes, como decimos, como virreinato, y de lo cual no se han librado los sectores oligárquicos jamás. Ellos se consideran parte de una casta de nobles que está por encima del resto del lacayaje y del vasallaje que ven al resto de la población en Latinoamérica. Entonces, en esa concepción absurda y ridícula de que forman parte de un virreinato, los sectores oligarcas colombianos pretenden siempre hacerse de territorio venezolano. Eso ha estado marcado a través de la historia. Pero en esta oportunidad encuentran, como digo, un área de factibilidad a su pretensión, porque la gente del Táchira, que tiene esa concepción colombianista de su vida, de su economía, ven ahora una amenaza por parte del gobierno con el cierre de las posibilidades del contrabando de extracción que ha venido sirviendo para lucrarse a muchísima gente ahí en ese estado. Según lo decía hace apenas unas semanas el prestigioso periodista, el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, es probablemente el negocio más grande que hay después del petróleo en Latinoamérica en este momento. Casi el 40% de la población colombiana se está alimentando con los productos subsidiados por el gobierno revolucionario para la población venezolana. Y los productos que están faltando en el país, que son la justificación para la situación de violencia que ha desatado la derecha, están faltando porque esos sectores lo están sacando para Colombia. Y ese negocio gigantesco se está viniendo abajo con las acciones que ha tomado el gobierno bolivariano y que seguirá tomando, porque estamos fundamentalmente defendiendo la integridad de la patria. Estamos defendiendo la territorialidad que nos corresponde y no caerá el gobierno bolivariano en modo alguno en la trampa en la que quiere pescar como en río revuelto en este momento la oligarquía colombiana contra los intereses de nuestro país. Venezuela le ha abierto los brazos a los colombianos que han sido protagonistas de la mayor ola de desplazamiento en el continente y probablemente en el mundo, en situación de paz, no de guerra, huyendo de la miseria, del hambre, de la exclusión terrible y pavorosa que hay cada vez más creciente en Colombia, y aquí han encontrado cobijo, oportunidades, posibilidades y un trato justo y humanitario. Pero muchos de ellos están abusando de eso y convirtiéndolo en un negocio. En un negocio que es explicable porque esta no es su patria. No les duele los muertos que hay aquí en modo alguno porque no son suyos. Porque ellos están pendientes de los suyos que dejaron allá en Colombia. De ahí el negocio de la remesa. Ellos están pendientes es de la gente que está allá, no de lo que pasa en nuestro país. Y si se viene abajo la economía, y si se viene abajo el país, y si mueren venezolanos por esa razón, ese no es su problema. Examinemos eso y les pedimos a los de San Cristóbal que celebren su día entonces con un sentido patriota correcto, no el equívoco. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos.